en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más a través del 101.4 para contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Y por cierto, desde aquí desearle toda la suerte a uno de los nuestros, a Claudio Barragán, que ha firmado por el Cádiz, el conjunto histórico que ahora mismo milita en la segunda división B. Después de la destitución de Antonio Calderón, Claudio se hace cargo del conjunto gaditano, un histórico. Vamos a ver si consigue ascenderlo a segunda. Toda la suerte para Claudio Barragán. Por cierto, en ese equipo está Mantecón, el que fuera capitán del Elche la pasada temporada. Aquí arrancamos un día más en este lunes 24 de octubre, no, de noviembre. ¿Cómo estamos ya? De noviembre. Vamos ya con titulares y con todo lo que nos dejó la última jornada de Liga. Y un Elche que rescató un punto contra el colista tras ir perdiendo 0-2 a falta de media hora. Jonatas, que falló un penalti a los 5 minutos con 0-0, estrelló un balón en el larguero y marcó el definitivo 2-2. El brasileño, que ha marcado la mitad de los goles del equipo y 5 de los últimos 7, en 12 jornadas ya ha marcado los mismos goles, 6, que el máximo goleador de la temporada pasada en 38 jornadas, Coro y Boachí. Al equipo de Escrivá le faltó en la primera parte, sobre todo en la primera media hora, intensidad, y dejó hacer al Córdoba el partido que le interesaba. El blanquiverde Fidel y Fede Cartavia pusieron un 0-2 que parecía definitivo. El Elche sigue en zona de descenso con los mismos puntos, 10, que Granada, Real Sociedad y Deportivo de La Coruña, que ahora mismo están en zona de permanencia. Y ya os pido disculpas por la tos, que de momento no puedo evitar y que ya me gustaría. Sobre todo ayer, que tuvimos de todo, hasta ataque de tos, de hipo en mitad de la retransmisión. Bueno, pues aquí estamos en este lunes de tertulia. Paso ya a presentar a todos nuestros contertulios, que como cada lunes, pues nos van a ayudar a ver un poco desde otras perspectivas, desde su visión personal, qué es lo que pasó ayer. Y hubo emociones fuertes, algunos hasta se perdieron los goles del Elche con el 0-2, algunos se marcharon y se perdieron posiblemente lo mejor del partido. Nando, presidente de la Asociación de Veteranos del Elche Club de Fútbol y es jugador del Elche Club de Fútbol. Buenas tardes. Por aquí lo tenemos. También tenemos a... A ver, que me aclaro yo con los teléfonos. Con los teléfonos digo yo, con los micrófonos. Que esto, arranca otra vez. Arráncalo, Carlos, arráncalo. David Marín, buenas tardes. Buenas tardes. David Aranda, buenas tardes. Buenas tardes. Que esto, la tos esta me tiene loco. Bueno, 2-2. ¿Sumó el Elche un punto o dejó escapar dos? ¿Sabe bien o sabe mal este empate en casa contra el colista? Pues os pregunto a los tres. Arrancaros por Soleare. Venga, a ver. Bueno, visto lo visto, un punto es bueno, ¿no? Después de ir con 0-2. Yo más que lo bueno que hizo el Elche, quiero centrarme hoy un poco en lo que creo que no hizo, que no hizo bien, ¿no? Y es volver a perder otra vez esa intensidad, que no quiere decir que no corran, que no, o sea, la intensidad competitiva. En un equipo de fútbol que tiene que jugar contra un colista, contra un equipo que prácticamente pues también se la está jugando contigo, tienes que salir a matarlos, es decir, tienes que salir con esa intensidad, no dejarlos controlar, no dejar que el equipo contrario haga su partido. Sí que es cierto que a lo mejor el penalti pudo influir, pero ya desde el primer momento se veía que el Elche no estaba como otras veces, ¿no? Entonces, cuando el Elche es intenso, cuando realmente compite, es cuando gana y cuando hace. Además, todos los partidos han sido igual. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que intentar conseguir, o sea, competir durante 90 minutos, que no sea ráfagas. A partir de ahí, cualquier resultado ya te puede valer. Pero sí que es cierto que se rescató un punto cuando ya en el minuto 65 pues nadie daba por ni por uno ni por, o sea, daban por ninguno. Con lo cual, tenemos que estar satisfechos por ese punto e insatisfechos porque queremos ver al Elche que sea intenso durante 90 minutos, no durante 45. ¿Sumó el Elche un punto, David Aranda, o dejó escapar dos? Creo que tal y conforme se dio el partido, ganó un punto, ¿no? Ya no es que sumar, sino que lo ganó, ¿no? Como bien decía Nando, en el minuto 60 nadie apostaba por un punto para el Elche, ¿no? Y luego cuando es un partido en el que parece que dices, bueno, aunque me tire todo el día chutando a puerta, no voy a meterla, ¿no? El penalti que falla a Jonatas, luego el balón al trayazo que pega, luego dos intervenciones que tiene el portero. Parecía que no era el día, pero bueno, luego sí que es verdad que hubo un cambio de actitud muy grande, sobre todo al inicio de la segunda parte. El Elche sale realmente a por el Córdoba, en el que realmente se estaba menospreciando, a lo mejor sin querer, al Córdoba cuando se le decía la palabra colista. Pero ojo, que si ayer ganaba el Córdoba, el colista eras tú, ¿no? Que se daba como un colista, como si fuera un equipo desahuciado, como si le sacaras 20 puntos, cuando realmente estás ahí metido con él, ¿no?, en un partido. Entonces creo que se menospreciaba, o quizás se le daba menos valor al rival que tenías que realmente de lo que es con el simple apelativo de colista, o que es el último clasificado, ¿no? Y ayer se demostró, ¿no?, que como no corras, no luches y no pelees 90 minutos, aquí el más tonto te hace un reloj, y como te duermas te hacen dos, ¿no? Y creo que tenemos un equipo justito, creo que tenemos más calidad que el año pasado, sobre todo en la parte de arriba, pero como el equipo no esté al 100%, realmente te pasan por encima porque vas cogido con pinzas, ¿no? Quizá algo superior al año pasado, pero es que el año pasado creo que todos estábamos de acuerdo que éramos quizás técnicamente uno de los equipos más flojitos, por no decir el que más, de la categoría, ¿no? Bajó un Real Betis muy superior a ti, bajaron equipos que pillaron esa dinámica tan mala cuando tú realmente conseguiste una regularidad, ¿no?, y sacar el 120% en cada partido, ¿no? Y creo que este equipo casi, mejorándolo un poquito, pero casi más o menos esté a la altura del año pasado, ¿no? Que como no luches 90 minutos, tú no eres un Madrid, no eres un Barça, no eres un Atlético de Madrid, que a medio gas te puedes comer a cualquier rival. Como tú no vayas al 100%, te comen. No sé si viste, Iván, quiero hacer un inciso en que cuando el Elche salió en el segundo tiempo, no sé si os disteis cuenta que el preparador físico los puso a hacer un ejercicio. Un calentamiento. No un calentamiento, un ejercicio que sirve de velocidad de reacción para reactivar y para que salga. Y para que salga desde el día de Valencia. Es una cosa que en Getafe me di cuenta. A mí yo me llamó la atención. Yo no lo había, no me había fijado. Y quizás es por eso, ¿no? Pues porque hay que reactivarlos, hay que eso te activa para empezar el segundo tiempo y que no estés con los bajos, con los brazos bajos. Getafe ya les hizo 4 o 5 tandas de apenas 5 o 6 metros de mini sprint y demás, minuto y algo antes de empezar la segunda. Y ayer me llamó la atención. Que nosotros nos hayamos fijado desde el día de Valencia. Desde el día de Valencia. Lo está haciendo. Nosotros nos dimos cuenta el día del Español, y me acuerdo que Eloy, que lo comentamos el día del Español, dijo que él también se había fijado el día de Valencia en Mestalla, que yo creo que es cuando se inició, porque el día del Sevilla yo no lo recuerdo. No, yo no lo había visto hasta el día del Getafe, es cuando me di cuenta. El día del Getafe es cuando me di cuenta. Bueno, David, ¿tú cómo ves este empate? Yo, más o menos ya lo han dicho ellos dos, el primer tiempo, sobre todo los primeros 35 minutos, porque sí que es verdad que al final del primer tiempo, no sé si porque el Córdoba ya quiere llegar ganando al descanso y a lo mejor da ese pasito atrás, o porque el Elche consigue por fin reaccionar, ya se vio un inicio de reacción. Y sí que es verdad que el segundo tiempo ya es un partido en el que el Elche decide ir a por el encuentro, ¿no? Decide ir o me matas tú o te mato yo a ti. Y sí que es verdad que primero llegó el 0-2, justo cuando yo recuerdo que estábamos comentando que mejor estaba el Elche, que estaba metiendo al Córdoba en su área. Y después el Elche, lo que sí que es cierto es que ha tenido la capacidad de reacción que no le hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Porque yo es que creo que Escribá, y lo decía ya David, que sí que es verdad que hay más calidad que el año pasado. Lo que no hay es un centro del campo como el del año pasado, donde puedes a lo mejor salir y controlar los partidos, o salir y encerrarte atrás. Estás jugando con Mosquera, que no es un especialista defensivo, y que ayer, pues, otra vez, yo creo que los dos goles de ellos vienen, a lo mejor no por un error de la defensa, sino porque dejas a los pasadores muy libres para meter un buen pase entre líneas y dejar a un delantero solo delante del portero. El segundo gol no vino así, ¿eh? El segundo gol fue una pared en el área. Pero si ese está apretado... Pero viene provocada Fede Cartabia se va de Mosquera y de Domingo Cisma, ahí no se puede verlo. Ahí tienes que hacerle una falta. El lateral tiene que ir con el futbolista que, sí, que pero tiene un tío no se te puede ir de dos. ¿De dos? Por eso mismo. El año pasado estamos acostumbrados a que el centro del campo acompañara a los mediapuntas, claro, las segundas jugadas. Y quizás, como bien dice David, esa jugada sí que es verdad que es más futbolistas de choque y más futbolistas de recuperar balones. Eso que no lo tienes a lo mejor este año, yo veo que Escrivá insiste demasiadas veces en tratar de jugar con Mosquera y con Pasalic, o con Mosquera y con Adrián, cuando jugaban Mosquera y Adrián, como si fuesen Carlos Sánchez y Rubén Pérez. El problema es que lo que pasó ayer es que ninguno aparecía, porque cuando realmente Mosquera aparece o pasa y aparece, el equipo va para arriba, tiene el balón, hace jugadas. El problema es que el Elche estaba tan atrás que no tenía el balón, o sea, que parecía que dejaba hacer al Córdoba, que tampoco tenía peligro, que sí, que manejaba el balón muy bien en medio campo, que se pasaban, pero claro, si yo no marco, pues yo puedo pasar el balón a quien yo quiera, ¿no? O sea, el problema es que no tuvo Mosquera el balón, ni tuvo Pasalí el balón. Pero el problema en la primera parte es que ya desde el primer minuto, antes del penalti, el Córdoba juega lo que quiere, sí, o sea, empieza a tener el balón. Y eso es problema del Elche, porque el Córdoba no es el Barcelona. Vale que el Barcelona, tú por mucho que presiones, empieza a moverte la bola y no la ves. Pero el Córdoba no es el Barcelona. A mí la presión de ayer del Elche en el primer tiempo... Claro, en el primer tiempo dejas cómodo. La presión no se hace bien ni mete la misma intensidad que mete, por ejemplo, los últimos minutos de la primera parte o en toda la segunda. Ese para mí es el principal error. Tú tienes que hacerle un partido incómodo al Córdoba. Más allá de que efectivamente, porque yo lo veo muy claro, el Elche, en comparación con el año pasado, este Elche tiene más gol y tiene más calidad arriba, pero tiene menos músculo y menos oficio en el centro del campo. Y eso se nota en los goles en contra, porque hay menos apoyos. Eso se nota. Por tanto, tienes que intentar que esas diferencias se vean menos con los 11 tíos presionando, intensos, agresivos, haciéndole un partido feo, y más al Córdoba, que es el colista. Y no es una manera de menospreciarlo, es que es el colista. Vamos a decir el último clasificado, para que no parezca que estamos ninguneándolo. Pero tú al Córdoba no le puedes dejar en tu casa que él lleve la iniciativa. De hecho, en la segunda parte no la lleva. Yo soy de los que piensa que los 10 o primeros 15 minutos, no de este partido, de cada partido, el equipo tiene que ir a morir. O sea, es decir... El día del Español lo hizo muy bien. Claro, y el día del Sevilla también fue arriba, lo tenía el primer tiempo controlado. Y ha habido muchos partidos que los ha tenido controlados. Pero tienes que ir. En cuanto das un pasito para atrás, ya no controlas tú el balón. Y como no tenemos futbolista de robar, pues te cuesta después salir. Que ese para mí es el gran problema. En cuanto aprietas un poco más, das dos pasos para adelante y el equipo está unido, pero 5 metros más adelante de lo normal, pues entonces cuando el Elche hace daño y tiene el balón, porque roba en sitios que pueden crear peligro. Lo que está claro es que yo creo que lo que pasó ayer, dos maneras de verlo. Optimista o pesimista, el vaso medio lleno, medio vacío. Yo prefiero verlo medio lleno, primero porque creo que va a ser más beneficioso. El Elche lleva 3 partidos en el mes de noviembre, en los que ha sumado 5 puntos de 9, y en un partido que ayer tenía perdido a todas luces, es capaz de quitarle 2 puntos a un rival directo y sumar 1. Por tanto, ha sumado 5 puntos de 9, que es una muy buena media para si quieres permanecer, y todavía le queda el partido de San Sebastián para terminar el mes de noviembre. ¿Que es cierto que no has podido con el último clasificado en casa? Pues sí, eso es cierto, eso es lo malo. Pero yo prefiero quedarme con lo otro, porque es que quiero ver al Elche de la segunda parte. Quiero ver a ese Elche que va de menos a más. No quiero ver al Elche que las espera, que a verlas venir. Este Elche no vale para verlas venir, no vale para esperar. Y así vamos a sufrir mucho. Yo lo veo bien, ¿eh? O sea, es decir, nosotros... ¿Tú eres optimista? Yo sí, es que solo hemos perdido contra el Eibar. Es decir, con los equipos que te las tienes que jugar, pues los demás partidos serán más difíciles. El Eibar ahora mismo lleva 13 puntos, nosotros está 10. Está a un partido. Y parecía que estaba haciendo una temporada. Si tú hubiese ganado, estabas con 12. O sea, es decir, ahora el Elche está sumando puntos. No le puedes pedir, hombre, le puedes pedir que gane, pero todos quieren ganar. Yo creo que contra los equipos de tu liga lo está haciendo bien y está sacando buenos resultados. ¿Cómo lo ves, David? Yo, si juegan como el segundo tiempo de ayer, yo insisto, a mí el Elche que me está gustando es el del segundo tiempo de ayer y el del primer tiempo, o el del partido prácticamente entero contra el Español, que es un Elche que va por el rival. Y que si te tienen que meter dos goles y tú puedes meter tres, pues oye, que te metan dos goles. Pero a mí, yo insisto, no veo al Elche con las armas más habituales que ha tenido, sobre todo en la era Escrivá, en el año de segunda división o en la primera temporada en primera. Si no tienes eso, pues oye, trata de buscar otras armas. Por lo menos hasta ahora hay que ver si Mudingalli ya puede jugar y si puede ser a lo mejor el futbolista que aporte más equilibrio al centro del campo y que te pueda permitir a lo mejor estar un poco más retrasado y salir al contragolpe con Jonatas y con Rodríguez, como se intentó hacer también en las primeras jornadas. Pero hasta que no veas si tienes eso, pues oye, si tienes que jugar con Mosquera y con Pasalic, es que tienes que llevar la iniciativa del partido, porque es que esos dos chicos no te sirven para contener al rival. O si tienes que jugar con Adrián, o si tienes que jugar con Faisal en el puesto de medio centro, tienes que tratar de dominar al rival, y sea quien sea ese rival, incluso cuando te enfrentes contra equipos teóricamente mejores que tú, porque con los jugadores que tienes, este Elche no puede encerrarse atrás, porque cuando se encierra atrás, pasa lo que pasó ayer, que los mediapuntas tienen esa décima de segundo más para meter un pase entre líneas, y esto es primera división, no es segunda división. O sea, aquí hablamos mucho de que quitando los cuatro o cinco primeros, los demás equipos son una banda, pero ayer el Córdoba tiene a Fede Cartabe, tiene a Fidel, que bueno, que aquí no explotaría, pero es un futbolista que su calidad la tiene. Tiene a jugadores, lo que pasa es que al Córdoba lo que le falla es que en defensa conceden demasiado, porque ayer conceder dos penaltis en un mismo partido. Sobre todo el segundo, que es absurdo, y justo después de meter el 0-2, pues te pasa lo que pasa y te metes ahí abajo. Y luego que le falta el delantero, que yo al Córdoba le veo un poco como estaba el Elche la temporada pasada, recién ascendido, que no tiene un delantero, que no mete goles y que está perdiendo muchos puntos al inicio de temporada por pagar esa novatada. Y el Elche, ese paso, ha sido capaz de superarlo este año fichando a un jugador que todos sabemos quién es, que es Jonatas, que es que te está dando el salto de calidad de estar abajo a estar a media tabla. Lo que pasa es que tiene que acompañar el resto del equipo, que es a lo mejor lo que Fran Escribán no termina de encontrar, ¿no? La defensa que había el año pasado, si el Elche tuviese la defensa que tenía en la segunda vuelta de la temporada pasada más Jonatas esta temporada, es que estaría, vamos, holgado. Lo que pasa es que yo no creo que sea un problema de defensa, porque ahí solo sería cambiar, era Botía por Rocco. No, de defensa, sistema, o sea, sistema. No los cuatro defensas. Claro, no, claro, el tema de defensa. Claro. No puede ser que quizás hay movimientos tácticos antes de empezar el partido que te pueden decantar el partido de una manera u otra. Fidel, por ejemplo, como estamos hablando, prácticamente no estaba jugando con el Córdoba, jugaba minutos sueltos. Hay ciertos entrenadores que quieren que jugadores jueguen contra sus equipos, pues tienen una doble motivación, y lo pone desde el principio, donde prácticamente no lo había hecho en toda la temporada. Y creo que Escrivá tiene el miedo, y más o menos ya lo hizo en Getafe, de que se convierta el partido aquí en Elche contra el Español. El día del Español tú lanzas una moneda al aire y te podía caer cara o cruz porque era un correcalle. Eso los entrenadores lo matan, no lo quieren nada. Exacto. No. A David y al aficionado. Claro, o sea, ¿tú para qué yo como aficionado, quiero ver un espectáculo? Quiero que mi equipo gane. Quiero ver un partido. Este año no estás ganando. No. Claro, sí, claro, aquí el aficionado a Escribá porque no se le da ningún palo. Y creo que se. Porque has ascendido al equipo a primera, claro. Mientras el equipo ascendía a primera, yo con Escribá, quitando las siete primeras jornadas de segunda división, era un equipo que llegaba en las dos áreas con velocidad y demás, luego ha sido un técnico muy controlador, que ha sido capaz de controlar los partidos y de ganar en segunda división para ascender a primera y luego de mantener al equipo en primera, lo cual tiene un mérito enorme. Y vamos a tener nuestra ocasión que la vamos a meter, pero al final te llegas con que fallas el penalti, te llega con dos errores o dos despistes o falta de intensidad y el Córdoba te marca el 2-0. La segunda parte es cuando el Elche va por el Córdoba. No tenemos nada que hacer, lo tenemos prácticamente todo perdido. Vamos a por el Córdoba. Y es cuando el Elche saca el espíritu o la actitud del día del Español, los últimos minutos de Getafe y demás, ¿no? Creo que este Elche tiene capacidad en la parte superior, la parte de arriba, para ir a por el partido. Que igual te llega el Madrid, el Barça te mete 4 y no pasa absolutamente nada. El Eibar el sábado le metieron 4 y no pasa nada. Pero fue a por el Madrid y hubo momentos que tuvo al Madrid encerrado. Tú tienes que salir a jugar todos los partidos. Si valen 3 puntos igual el Córdoba, que el Madrid, que el Eibar, que lo que sea. Y como estamos demostrando, como tú te eches para atrás, no tenemos un equipo defensivamente fuerte, unos jugadores hechos para defender. Nos comen. Si prácticamente, está claro que no puedes ir como pollo sin cabeza, pero no puedes salir a encerrarte o a especular con el partido. Tienes que hacer tu fútbol. Los partidos que ha ganado, que ha empatado el Elche, ha sido cuando ha ido a por ellos. Claro, tú tienes que hacer tu fútbol y adaptar tu fútbol a los jugadores que tú tienes. Claro, cualquier partido que ha ido a por ellos, el día Getafe, el día de Almería, el día del Rayo, el día del Español. O sea, cada vez que ha puntuado el Elche es porque ha ido a por el partido, no ha especulado. Ha ido a por él, se ha puesto delante, sí que es cierto que después pues ha tenido esa tranquilidad de estar ahí atrás para poder salir, pero es que ha llegado más veces, no solo con los como tú especulas te comen. Entonces, pues no tienes un equipo para yo eso. Yo sabiendo eso y jugando en casa, es que no puedo especular. Yo tengo es que salir no me vale con jugar con dos delanteros y dar un paso atrás. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Quitar a lo mejor un media punta o quitar un organizador o demás y poner a dos delanteros para decir, mira, juego con dos delanteros, pero si el equipo no lo echas para adelante, los dos delanteros no te valen. Tienes que llegar a bandas. Por ejemplo, el tema de Faijal. Lo veo perdido en banda, ¿no? Me gusta más ahí enganchando con la parte de arriba, en medio campo con lo de la parte de arriba, como media punta y demás, ¿no? Y la segunda parte se demostró, ¿no? Pero como tú no vayas con los jugadores que tienes a comerte el rival, te van a comer ellos a ti. Yo creo que eso lo tenemos claro todos. La intensidad es ahora mismo la primera asignatura que el Elche debe aprobar en cada partido, tiene que salir desde el primer minuto. Yo creo que, no sé si es un mensaje de Escribá o son los jugadores los que piensan, es que si salimos así no vamos a aguantar los 90 minutos. Me da igual, hay tres cambios y si sales así tienes más opciones de ponerte por delante, lo que ya es una gran ventaja en el fútbol de hoy en día. Pero me gustaría lanzar a la mesa un par de nombres. Uno, el de Jonatas, que está en boca de todos. ¿No creéis que con Jonatas en el campo, sobre todo lo vimos en la primera parte, el equipo, no sé si consciente o inconscientemente, se mentaliza demasiado de darle balones aéreos, con lo que el Elche pierde fútbol por abajo? Esa una, ¿no? Que el equipo abusa demasiado porque saben que Jonatas te puede hacer de un melón un golazo. Y otra, que eso está bien hacerlo, pero no siempre por sistema, y otra lo de Faisal. Faisal claramente en la banda lo estás desperdiciando. Sin embargo, por el centro te das cuenta que es un futbolista que le puede aportar más al equipo. No sé qué pensáis. Yo es que creo que en el primer tiempo el problema por el que se envían tantos balones a Jonatas es que Mosquera no aparece. O sea, Pasalic, yo además lo comentábamos ayer en el partido, sí que es verdad que no tuvo un buen día, pero aún no teniendo un buen día lo intentó. O sea, que yo creo que es lo mínimo que le puedes pedir a un futbolista, y más con su edad, que a lo mejor cuando fallas una o fallas dos pases tiendes a esconderte. Pues él no, él, para mí de hecho, los peores minutos del Elche en el primer tiempo, el único que intentaba sacar al equipo con el balón jugado y con el balón controlado era él, y yo a Mosquera ayer le vi un poco escondido, que tendría que haber sido el que hubiese dado un grito ahí, haber dicho, oye, dejar de dar pelotazos y darme el balón a mí, que para eso estoy yo aquí en el centro del campo. Lo cual no quita que de vez en cuando sí que tengas que aprovechar el jugador que tienes como Jonatas para enviarle algún balón largo, pero no, como vimos en algunos minutos, Que abusar, claro, que es que eran ya, parece que por norma, el balón largo. Y yo lo de Faisal es que, de hecho, no sé si tendría que, lo pasa, sé que no lo va a hacer porque a lo mejor lo digo ahora y acabo detenido o me meten en un manicomio, yo es que pondría a Pasalic y a Faisal el viernes en Anoeta. A Pasalic, a Faisal y luego toda la tropa ofensiva, porque realmente creo que Faisal y Pasalic, si Escribá los mentaliza y los prepara, defensivamente no creo que puedan aportar mucho menos que Mosquera. O sea, creo que son dos jugadores que pueden cumplir esa labor de correr, de presionar y demás. Y luego, lo mismo que tú decías, te quedas en el banquillo con una posibilidad por si quieres tener un juego más de control, que sería Mosquera, porque el problema que tiene el Elche es que mira al banquillo, creo que Escriba mira al banquillo y tiene lo que tiene, no tiene más. No tiene mucho donde, o sea, ayer tiene que sacar a Álvaro, le queremos todo lo que queráis, pero es un jugador que si el Elche hubiese podido hacer 23 o 24 fichas no estaría en el equipo. José Ángel más o menos, José Ángel sí que es verdad que en pretemporada parece que se ganó ese puesto de cuarto central y demás. Pero el problema de Escribá a lo mejor también que ves es el que decías tú, oye, no salir a por todos los 90 minutos porque tengo luego tres cambios. Es que a lo mejor Escribá dice, si es que los tres cambios que tengo tampoco me convencen o tampoco los veo para cambiar el partido. O sea, a lo mejor los arreglo un poco, pero es que en el segundo tiempo no ocurrió eso y se nota que en el vestuario se dijo, oye, hay que salir a comerse al Córdoba porque no puede ser que el colista, que el último clasificado, nos esté dominando aquí en casa. ¿Cómo veis lo de Jonathan, balones aéreos, Faisal en el centro? Yo lo veo muy claro. A mí el problema que tuvo ayer el Elche es que no encontró los medios centros. No tenía posibilidad de sacar el balón, pues patadón. O sea, los centrales no pueden salir con el balón controlado en un partido de primera división. Si no aparecen los medios centros, si no se dejan ver y no tuvieron en ese momento, pues no estaban, al final tienes que dar un pelotazo arriba, que de hecho otra vez cuando el Elche ha jugado fuera, pues lo ha encontrado, esa fórmula para que Jonathan caiga a banda y deje con ese saber estar que tiene, deje salir al equipo, controle el balón. Pero ayer es que para mí el problema fue ese, de tantos balones, porque en casa nunca ha habido tantos también balones. Es verdad que hay un rival y que ayer el Córdoba decíamos que el Elche no presionó bien la circulación de balón del Córdoba y tal, y en el primer tiempo el Córdoba, la verdad es que los mediapuntas y el delantero, el Gilas este, sí que presionaron, quizá tenían eso estudiado, ¿no? De que decir, oye, por los centrales que no pasen por el centro del campo y que envíen todos balones largos. Mira, un ejemplo de la presión de que le faltó al Elche, es que el Córdoba en la primera parte prácticamente el 90% de los balones que cogía el portero, tanto sean de puerta como con la mano, los sacaba en corto. Jugaba siempre o a sus laterales o a sus centrales, y hasta los 3-4 segundos no llegaba Jonatas o Cristian Herrera a hacer la presión. Una vez te la pueden hacer dos, pero cuando de 20 balones el portero te saca 20, adelanta un poquito la línea. Y más que ya con el partido perdiendo 1-0. Adelanta un poquito, si tienes luego toda la segunda parte. Te pueden hacer el segundo gol, que luego así te lo hicieron por quedarte atrás. Adelanta un poquito, busca la presión. Y luego lo del tema de Jonatas. Cuando tú no tienes, porque te has echado mentalmente o tácticamente lo que sea, un pasito para atrás, y como bien decía Nando, no tienes el enganche hacia el delantero, tienes que optar por el balón largo y balón aéreo. Y algunos bajaban hasta con nieve, porque tardaban 2 años en bajar, no era un balón directo. Luego sí que es verdad que Jonatas es un buscavidas extraordinario, ¿no? Es un delantero que ahora mismo supera por muchísimo la media de calidad de este equipo, ¿no? Pero cuando tú no tienes ese enlace directamente, porque sí que es verdad que Pasalí lo intentó, tal, no estuvo al nivel de los últimos partidos, pero bueno, chico voluntarioso. Pero cuando tú no tienes ese enlace, no tienes otra opción. Como bien decía Nando, el central no va a salir regateando desde su portería hasta el área contraria. Tienes que buscar el balón largo porque te falta algo, ¿no? Tienes ahí una media de 15-20 metros en los que no tienes combinación, no tienes juego con el jugador que le llegue hacia el 9, ¿no? Nos llega un partido importantísimo que es San Sebastián, donde hay que puntuar, si no ganar, sí o sí, porque luego viene el campeón de Liga, el Atlético de Madrid. Y claro, no sumar ni un solo punto en los dos partidos, ya sabemos lo que nos puede deparar. Por tanto, lo de San Sebastián, por mucho que me digan que es una plantilla mejor que la del Elche y que tiene magníficos jugadores y tal, ahora mismo está, después de 3 meses de competición, está igual que tú. O sea que allí hay que ir a ganar. Y se puede ganar. Porque se han echado al entrenador y el David Moyes este acaba de aterrizar y me imagino que todavía no hará jugar como Los Ángeles a la Real. Es el momento de ganar. Lo que hay que aprovechar es la falta de confianza que tiene ahora mismo la Real Sociedad. Claro. Pues sí que es cierto, son futbolistas que han jugado en Champions y son futbolistas, buenos futbolistas, pero a día de hoy están como tú. O sea, es decir, les falta lo que te dan los resultados. Y eso hay que aprovecharlo, porque el Elche es un campo grande, es un campo que la gente está lejos, que no te agobia a la gente. Y si el Elche es capaz de ir manteniendo el resultado, y la Real últimamente atrás no anda bien. O sea, yo he visto partido de la Real, los dos centrales no andan bien. Estaban un poco como el Elche, que no habían conseguido dejar la portería a cero, y lo hicieron justo con el primer partido de Moyes el otro día. Sí, pero bueno, contra el Depor, que el Depor tampoco está. Y juega fuera, que a lo mejor dice, bueno, un empate, pero en casa tienes que salir a ganar. Yo creo que el Elche, si sale como tiene que salir, con esa fuerza que además fuera lo ha hecho, ¿no? Y ha llegado y ha tenido ocasiones de gol. Creo que es el momento idóneo para coger a la Real Sociedad por eso, por la falta que tienen ahora mismo los futbolistas de no encontrar el sitio. Creo que lo ha resumido perfecto. Es el momento clave para coger a la Real. Si a mí me dicen en algún momento de la temporada cuando lo quieres coger, lo quiero coger ahora. Y luego es cierto que la Real juega en casa, pero eso se puede convertir en una baza contraria. Imagínate que el Elche sale en los primeros 10-15 minutos y aprieta o tiene 3 o 4 ocasiones. El nerviosismo que le iba a entrar a la Real, a su entorno, todo, iba a ser tremendo. Y esa baza tienes que saber jugarla también. Si es que al final un partido de fútbol son muchos momentos y tienes que saber jugarlos todos. Creo que el Elche tiene que salir a morir y aprovechar el posible nerviosismo que pueda tener la Real, de que pasen los primeros minutos y la Real no termine de hacer su fútbol y el Elche le esté ganando terreno. Imagínate que en el minuto 15 te plantas con el 0-1. El nerviosismo, el caos, todo iba a estar ahí. De un equipo que se veía hecho para jugar Europa a verte como el Elche, que no, en descenso, como pierdan para nosotros es el Elche, te está comiendo, que era lo que nos estaba pasando precisamente contra el Lleida del Córdoba, ¿no? Ellos dirán, bueno, viene el Elche en posición de descenso, el partido propicio para salir. Exacto. De ahí, que al final, aunque tú no quieras, Nando, tú has sido futbolista, la intensidad nunca es la misma moralmente, aunque no quieras, contra el Madrid que contra el Eibar. Contra los equipos de arriba no tiene que motivarte desde nadie. El aficionado, desde prensa, desde el propio jugador, la motivación, todo. Creo que es un rival ahora mismo muy asequible para el Elche para salir a jugarle. Como vayas a tantear el terreno, te puedan comer. Pues el domingo no, el sábado tampoco. El viernes, horario de Champions, a las 20:45, Real Sociedad Elche. En Anoeta, malos recuerdos tenemos del año pasado, 4-0. En el primer minuto creo que Griezmann ya nos había hecho el 1-0. Y Damián, en propia forma. Griezmann fue el segundo a los 15 minutos. Sí, el año pasado hubo un par de partidos que nos pasaron por encima y fue la Real, el Barça. Y sí, sobre todo esos partidos que nos marcaron al principio, ¿no? Bueno, pues esta Real no tiene nada que ver con aquella. Y efectivamente yo creo que es el momento idóneo para dar la sorpresa allí. Que ya no sería tan sorpresa, insisto, para el que mira la clasificación. Los dos tienen 10 puntos, o sea que ahora mismo es de la misma liga. ¿Algo que añadir, señores, antes de cerrar el chiringuito? No, yo lo único que quiero es que el Elche mantenga esa actitud, intensidad que tuvo durante el segundo tiempo, pero más tiempo, o sea, no a ráfagas. Desde el primer minuto. Que sé que no es fácil, ¿no? Que un futbolista no puede estar 90 minutos ahí corriendo y matándote. Pero lo que va adelante, sí que va adelante, Nando. Que hay que salir con esa actitud desde el principio. Porque yo estoy convencido que si tú sales así cada partido, te va a ayudar más a adelantarte en el marcador, sí, que a que se adelante en el marcador. Por lo marcador. Menos con equipos de tu liga. Y el Elche, cuando se adelanta en el marcador, desde que Escribá es entrenador, normalmente suele ganar un porcentaje alto de partidos. Y suele perder poquísimos. Creo que solo el de Levante del año pasado es el único que sigue estando ahí en el cómputo de que adelantas y al final pierdes. Y qué más positivo, dosificar esfuerzos en el minuto 80 con un posible marcador a favor. Claro. Que no ir como pollo sin cabeza en el minuto 80 a ver si consigo empatar. Exacto. Sí, porque no siempre vas a tener la fortuna, claro, de que Jonatas te clave la que te clava, porque es un golazo. Ese es un gol de 9, que eso no te lo hace cualquiera. Eso es un golazo de 9, de killer. De cómo protege con el cuerpo cuando tiene al tío al lado en el punto de penalti, cómo remata. Eso. Los tres goles fueron, o sea, menos el penalti, fueron muy bonitos. O sea, los dos del Córdoba también fueron dos, sí, jugadas, sí, muy bien llevadas, muy bien trenzadas. Y el gol de Jonatas fue un golazo. O sea, es que el porteo no le dio tiempo ni a moverse. O sea. Oye, y chapó por Lombán, que demostró cómo se tira un penalti, ¿eh? Fuerte, colocado. Ya tiró en el Elche. Los penaltis. No saldría del vestuario, pero se ve que. Los penaltis los tienes que tirar el que en ese momento. A mí, mira, para. La polémica. Es que en ese momento querían tirar los 5. Claro. Hombre, en el segundo, Faisal, que le hacen el penalti, lo coge Faisal y dice: No, yo tiro. Y Damián antes también se lo pide. Es que, claro. Bueno, pero eso es bueno. Yo prefiero eso a que se escondan. Yo eso prefiero. Bueno, luego habrá que ver, Si en la jornada 38 hay que tirar un penalti decisivo. El Depor perdió una liga porque no quería tirar nadie el penalti. Jukic. Miroslav Jukic, año 94, último minuto del último partido de la liga. Y Bebeto se escondió. Bebeto se escondió y Jukic, pues, andaba con los Dodotis. Gracias a los tres. Venga, un saludo. Una pausita y vamos cerrando. Ya es Navidad en Xtep. Todo al 25% de descuento. Adelántate a la Navidad y compra en las tiendas Xtep. Todo al 25% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En SEAT Ibiza ha cumplido 30 años, 3 décadas de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y para celebrarlo, Serrauto dispone de unidades limitadas, súper equipadas, por 7.900 euros. Has oído bien, todo un Ibiza por solo 7.900 euros con navegador, Bluetooth, llantas, el equipamiento más completo. Descuento promocional, plan PIBE y descuento por financiar incluidos. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654 33 88 97. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa, solo para unidades limitadas, y solo hasta fin de mes, ven a probarlos. Esquei Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Bueno, seguimos en directo, unos minutos para llegar al final de nuestro programa. Vamos a rescatar algunas frases de los protagonistas de ayer. Por ejemplo, Jonatas, que lo fue en todos los sentidos. Falló el penalti, estrelló un balón en la madera y marcó el gol del empate. Verdad, en casa debemos ganar, debemos solo ganar a casa. Un adversario como Córdoba, adversario concorrente directo. Y debemos vencer, pero infelizmente habíamos conseguido, después de 0-2, habíamos conseguido un empate, no está mal. No es cuestión de equipo, entramos en el partido y aquel penalti que podía cambiar el partido, yo me he equivocado y yo asumo toda la responsabilidad de esa partida de hoy. Sí, eso no fue tirado en medio porque yo pensaba que el portero iba a caer primero. Infelizmente eso no he equivocado y seguramente que hoy no voy a dormir, voy a pensar siempre en este penalti. Bueno, pues un Jonatas que pedía ayer disculpas y hoy también en las redes sociales, en su cuenta de Twitter, también pedía perdón a la afición por ese penalti. No tiene que pedir perdón, un penalti solo lo falla quien lo tira y lo han fallado grandísimos futbolistas en la historia del fútbol mundial. Pues, sin ir más lejos, pues Maradona lo ha fallado, pues, lo ha fallado Raúl, lo han fallado los jugadores top de la liga, Messi, Cristiano, o sea que no se lo vamos a tener en cuenta y más con el gol que le dio al Elche con ese gol del empate. También hablábamos con Lombán. Tenía la suerte de que ha habido otro penalti, lo he tirado yo y lo he marcado, ya está, no pasa nada. Antes del partido, haber perdido 2, pero tal y como ha sido el partido, si me preguntas durante el partido, sumamos 1, pero si me preguntas en minuto 90, ahora mismo te diría que hemos perdido 2, porque el equipo creó ocasiones y creo que se encontró cómodo al final y llegó bien a los minutos finales. Sí, claro, siempre hay temor a la derrota. Creo que también haces que no sume un rival directo como el Córdoba, que todavía no había ganado, y claro que te pasa por la cabeza el no perder, pero nosotros creo que en la cabeza siempre tuvimos la mentalidad de ganar, pero bueno, al final es un punto y hay que pensar en el siguiente partido ya. Quizá era más importante lo que se valoraba en el ambiente, en todo, porque bueno, era un partido en casa, que los partidos para nosotros en casa son importantísimos, y contra un rival directo, pero bueno, no hay que dramatizar por empatar un partido en casa. Creo que quedan un montón de jornadas para dar la vuelta a lo que estamos haciendo y para alejarnos del descenso. Bueno, pues estadísticamente, para ir medianamente bien tienes que llevar algún punto más de las jornadas que llevas para ir bien en cuanto a la permanencia. El Elche no lleva más. Si ayer hubiera ganado, iría empatado a jornadas y puntos, pero como no ganó, va por debajo, o sea que no está bien, por eso está en descenso. Pero para que hagáis la media, son 38 jornadas. Si empatase los 38 partidos, estarías ahí al filo, ¿no? El año pasado hicieron falta 40. Hace 2 años hicieron falta 37. Y también es cierto que hace 3 o 4 hicieron falta 42. Por eso siempre ponemos la barrera en los 40. Es decir, que para ir medianamente bien tienes que llevar algún punto más que jornadas disputadas. Y ahora mismo llevamos 12 jornadas y el Elche lleva 10 puntos. Hay que ganar en Anoeta. Saludamos a Rosa Lucas. Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque tenemos hambre. Sí, hay que ganar en Anoeta y para eso hay que ir bien alimentados. Claro, y para sí. Alimentarnos bien, lo que vamos a hacer es pasarnos por el restaurante Capricho Ilicitano. ¿Cómo estaba el otro día la Rosa Banda, Paco? Estaba de escándalo. De escándalo, como tú dices. Por solo 12 euros comimos muy bien. Con la Rosa Banda, con tu primer plato, tu segundo plato. Vamos, todo completísimo en restaurante Capricho Ilicitano, porque tienen el menú arrocero y además por tan solo 12 euros, un menú de arroz a banda con tropezones delicioso. Pero es que además de eso, si quieres el arroz con bogavante, también te lo hacen, que lo hacen riquísimo. Un auténtico capricho ese arroz, ¿eh? Menú de arroz con bogavante te va a costar 15 euritos, un poquito más, pero es que lo vale. Y si vas a comerlo el viernes, pues te va a costar igual que un menú diario, 12 euros tan solo el menú de arroz a bogavante. Eso solo lo puedes encontrar en un sitio como es Capricho Ilicitano. Menú arrocero a banda, 12 euros, con bogavante, 15. Y los viernes te cuesta, igual que si fuera lunes, martes, miércoles, jueves, 12 euros. Con ensalada, entrada, arroz, postre, bebida, no te va a faltar de nada por solo 12 euros el menú. Eso lo vas a encontrar en restaurante Capricho Ilicitano. Están en la calle Mallorca, en Alta Vix, y te recuerdo que se acercan fechas de celebraciones, muchas además. Tienes la comida de empresa, cena con amigos, la familia, pues todo esto en Vine Vine Eventos, polígono de Alta Vix, para celebrar lo que quieras, más de 400 metros cuadrados para comidas o cenas de empresa. Y al acabar, bueno, pues como siempre te cuento, música, copa y diversión. Vamos a darnos un capricho. Sí, señor, en Capricho Ilicitano. Lo dejamos aquí a las 7, más deporte con el remate. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.